¿Desde qué hora comenzó esto? Desde las 11. Desde las 11 de la mañana. ¿Y hay algún motivo por el cual los carabineros están allanando las comunidades? Por una quema de un furgón de ¿cómo se llama? De la mujer o algo así. ¿De alguna del Cernam? Cernam. Ah, perfecto. Y estas son acciones, yo creo que en el contexto de las movilizaciones por la Machi. Sí, yo Oye, creo. yo creo, ¿Ah? claro. Oye, ¿y qué es lo que me contaba delante que se viene para la tarde y para la noche? La verdad no podría asegurar porque vecinos estaban diciendo que Carabineros quería llenar las comunidades de nuevo. Ya. Oye, ¿y ahora el allanamiento y con las balaceras lacrimógenas fue en la Coñomil Leguleo? ¿Y ahora dónde está efectuando ese allanamiento también en la Autónoma? Sí, creo que sí, porque los peñis se están movilizando ahora. Ah, ok. ¿Y esas son las fuerzas de autodefensa de las comunidades? Sí. Ya, Peñi. Entonces, estamos comunicándonos dentro de la tarde para ver qué podemos aportarle nosotros también a la difusión de lo que está pasando allá, pues. Ya, bueno. Ya, saludos, Pepe Yal. Chao, chao.